Bendito Padre Celestial, en esta mañana estamos tan agradecidos contigo por tu palabra. Qué bueno, qué privilegio tenemos nosotros de poder tener este tiempo para abrir la Biblia, Señor, para extraer pasajes de ella y entender un poquito más de lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos para que al salir de este lugar vayamos a nuestros hogares motivados de saber que tú hablaste a nuestras vidas, pero también motivados a hacer ajustes, a cambiar, a tomar decisiones correctas en nuestras vidas, pero lo más importante a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo tu Hijo oramos, amén. Muy bien, Carlos, la semana pasada nos estuvo hablando de un tema que se llamaba la espiritualidad. ¿Qué es ser espirituales? Cuando vemos a alguna persona que está en la parte de atrás, ahí orando y leyendo las escrituras, nosotros lo miramos de reojo y decimos, tan espiritual. Uy, véalo. O cuando vemos a alguien afuera predicándole con una tarjetica de BBN, que están gratis también en la parte de afuera, pero cuando vemos a una persona predicándole a otro, decimos, ay, véalo, tan espiritual. O cuando vemos a alguien con la Biblia, que entró a la iglesia, trajo corbata y entró y se sienta y espera que empiece todo en orden, tan espiritual. Pero hoy quiero hablarles de otra palabra que se agrega a la palabra espiritual y se llama la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es la verdadera espiritual? Soy un verdadero espiritual. Y este mensaje que Dios está hablando en mi vida es con un propósito, es que nosotros nos evaluemos si realmente somos o no somos espirituales. Porque hay un peligro en medio de toda esta situación, hermanos. ¿Cuál es? Y es volvernos religiosos. Es volvernos religiosos. ¿Qué es volvernos religiosos? Es cuando hay reuniones, los martes. Los martes vamos a la reunión. ¿Cuándo más hay reuniones? Los domingos. Los domingos vamos a la reunión. Y creemos que por asistir a las reuniones somos espirituales. Pero muchos de ustedes están aquí hoy porque no hubo plata para campamento, o porque no hay otro plan, o a lo mejor porque sí, si yo no voy, me llega una carta o alguien de la iglesia y me dice, oye, usted no, ¿por qué no fue? Y tenemos ahora la costumbre, la mal costumbre, y cuando alguien viene y dice, oiga, milagro, oh, hace rato que no venía, ¿eh? Y decimos eso, y la persona dice, pero fue solo un domingo, entonces mejor dejo de venir. La verdadera espiritualidad. Estaba leyendo algunas cosas y hoy en día los hombres han tomado algunas decisiones para que todo esté funcionando más rápido. La carretera Villavicencio, por ejemplo, las personas se gastaban entre 8 y 9 horas en llegar a Villavicencio. Hoy en día, ¿cuánto se gastan? Entre 3 y 4 horas. ¿Por qué? Gracias a un túnel, a un atajo que hicieron. No, ahora hay otras carreteras que le están haciendo puentes para no dar toda la vuelta, sino a tomar algunos atajos. La comida, uno llegaba y esperaba hasta que pitaran los frijoles. Ya no, les tengo una solución, frijoles enlatados. Usted abre los frijoles, los echa en el plato, al microondas y en 5 minutos tiene una bandeja paisa. Claro que eso sí, el chorizo debe estar bien recocinado, pero es bandeja paisa. Gracias a la tecnología de los microondas. En las bombas de gasolina ya no se necesita tanto personal. ¿Por qué razón? Porque usted se baja, echa gasolina y lo único que necesita la bomba de gasolina es una persona que reciba el dinero. O sea, toda la tecnología ha tratado de evitarnos a nosotros algunos pasos, algunos procesos. Pero ¿saben qué? En la vida cristiana, queridos hermanos, no hay tal cosa. No hay atajos para nosotros. Debemos continuar con el proceso de crecimiento. Chévere sería regar algún frijol hoy y mañana tener una canasta de frijoles. Eso sería una bendición. O sembrar un arroz y mañana tener el arroz ya hecho. Eso sería otra bendición. Y las mujeres dicen, ay, sí. Ya hoy en día no se utiliza la tabla picadora. ¿Se utiliza qué? La picadora. Y si usted no sabe dónde hay picadoras, en Falabella hay unas de promoción. Pero, ¿qué se está tratando de evitar? Algunos procesos, algunos se están tomando atajos. La verdadera espiritualidad, en la verdadera espiritual, no hay tal cosa de atajos. Creemos, por ejemplo, que tener los dones espectaculares, como pasaba en la iglesia de Corinto, que Dios, en el momento de que nosotros conocimos a Cristo, algunos tenían algunos dones como el don de lenguas, el don de sanidades. Entonces llegaban esas personas y sanaban. Entonces todos los que se agregaban a la iglesia querían tener esos dones y hacían algunas marañas para obtenerlo, pensando que esos dones o tener esos dones era ser espiritual. Vayamos a las escrituras ahora sí. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 5, el versículo 7. La iglesia de Corinto era una iglesia privilegiada. Dice allí: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. La verdadera espiritualidad no consiste, queridos hermanos, en poseer dones espirituales espectaculares. Porque la verdadera espiritualidad no se basa en el hacer, sino el ser. El hacer son los dones espirituales. Los dones son para la edificación de la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno y nos habla del hacer. Pero ser espiritual no es hacer, sino ser. Miremos. Dice el versículo que leíamos: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. No les hace falta nada. ¿Por qué? Porque somos ricos. ¿Cuántos de ustedes son ricos según este versículo? 1, 2, 3, 4. Bueno, hay un buen grupo. Casi todos. ¿Cuántos somos ricos espirituales? Todos los que hemos conocido ¿a quién? A Cristo. ¿Y por qué tenemos necesidades materiales? A veces decimos eso, ¿no? Y es que las necesidades materiales siempre las vamos a tener. Y pagamos una deuda, pero tenemos otra. Porque Dios nos quiere enseñar en medio de esas situaciones dependencia en Dios. Pero no es el tema de la provisión. Aquí nos dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 5. 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice acá que en la iglesia de Corinto no les hacía falta ningún don, era una iglesia que estaba ¿qué? Completa. ¿Qué les hacía falta? Nada. Era una iglesia muy, muy espiritual. Era una iglesia muy espiritual porque tenían todos los dones espirituales. No había carencia de ningún don. Coloquen el dedito ahí en capítulo 1, pero colóquenlo pasito. Y vayan a la hoja 3, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Si Corinto era una iglesia muy espiritual, ¿qué ocurre ahora en el capítulo 3? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Corinto era una iglesia espiritual, porque tenían todos los dones espirituales. ¿Amén? Sí, ahí dice eso. Eran ricos, no les hacía falta nada. ¡Wow! ¡Qué iglesia tenían ahí! Tremenda iglesia. Pero ahora Pablo dice, capítulo 3, os di a beber leche y no vianda, porque no sois capaces de digerirla, sois carnales. Y la palabra carnal, dice así, es satisfacer los deseos pecaminosos. La palabra carnal es satisfacer los deseos pecaminosos. Muchos, los que asistimos a la iglesia los domingos, somos carnales. ¿Qué significa esto? Vivimos todavía en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Y pensemos por un momento, ¿qué deseo es el que yo estoy batallando con mi carne? ¿Celos? Carlos Aranguren nos habló la semana pasada sobre el juzgarnos los unos a los otros. Pero yo quiero hablar un poco más de eso, y es de mi vida interior. ¿Con qué estoy luchando constantemente yo? Si nuestra iglesia es una iglesia madura espiritual y no falta ningún don, ¿con qué estoy batallando yo? ¿Celos? ¿Contiendas? ¿Disensiones? ¿Miro para otro lado, bajo mi mirada del Señor y estoy mirando el mundo? ¿No sabéis que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre? Y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y dice, pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Y nos habla de deleites, ¿de qué? De nuestra carne. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, pero no tener todos los dones no significa ser espiritual. Porque Pablo estaba hablando aquí sobre los carnales. ¿Cómo es su andar diario? Qué triste es ver hermanos que no participan de la cena del Señor porque andan en pecado. Qué triste. Hoy, es que hoy me peleé con mi esposa. Entonces, no, mejor no participo para no ofender a Dios. Sabia decisión, pero mala decisión. ¿Por qué? Debería arreglar con su esposa antes de venir y pedir perdón. Es que hoy choqué con mi hijo y ese tipo y me enojé, ofendí. Está bien, reconoció. Ahora vaya y pida perdón. Queridos hermanos, cuidemos nuestra apariencia, no física, espiritual. Porque Dios está llamando a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Y necesitamos tener una verdadera espiritualidad. Qué bueno que nuestra iglesia está llena, pero necesitamos hermanos espirituales, hermanas espirituales, ocupados en las cosas espirituales del Señor. No ocuparnos en la carne ni todo lo que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la iglesia de Corintio, si encontramos por ejemplo pasajes como 1 Corintios 14:33, dice que Dios no es un Dios de confusión. No por hacer mucho ruido en la iglesia, es una iglesia espiritual. Aquí han venido personas que se ha recomendado por BBN, pero después vuelven a llegar a la oficina y me dice, me recomendaron una iglesia allá en las ferias, una iglesia ahí que las mujeres se ponen un trapito en la cabeza. ¿De qué iglesia me está hablando? Y después uno dice, ¿y qué fue lo que no le gustó? Y dice, no, pues es que allá no se siente el Espíritu de Dios, nadie salta, no levanta las manos, nadie grita. No es una iglesia espiritual, pero eso era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Pero porque no se grite o porque no se salte, no tiene nada que ver con lo espiritual. Lo espiritual viene de adentro, de lo que hay en tu espíritu, de lo que hay en tu espíritu. Entonces, volvemos a decir acá que el Señor no es un Dios de confusión, sino de paz. El versículo 40 del capítulo 14 de 1 Corintios dice que Dios es un Dios de orden. Por eso hacemos todo en orden. Pero el orden es espiritual. Ser ordenados es ser espiritual. Pararnos en los himnos es ser espiritual. Cuando alguien lee, por favor, se pone de pie y lea en voz fuerte. ¿Es ser espiritual? No. Ser espiritual es tener una relación íntima y personal con el Señor. Qué bueno sería que el próximo domingo, cuando usted participe de la cena del Señor, diga: yo me levanto porque soy espiritual. No para que otros me vean que soy espiritual. Soy espiritual es para el Señor. Dios ve mi corazón. Estoy bien con mi vieja. ¿Ah? ¿O no? Eso. Con mis hijos, con mi trabajo, con mi economía. Dar ofrenda es ser espiritual. Dar una buena cantidad de ser espiritual es bueno para la iglesia. Pero eso es ser espiritual. Con su ofrenda usted alivia su conciencia, pero no tapa su pecado. Porque el pecado no se puede quitar sino solamente cuando nosotros lo confesamos. Lo confesamos. La primera parte de la verdadera espiritual significa: la verdadera espiritualidad no consiste en poseer grandes dones o en mostrarse al frente de un grupo. Espirituales son todos los líderes que hay en las iglesias. Añoramos que sí. Pero ¿por qué decimos esto? Yo quiero ser como ellos. Y empezamos a hacer marañas para llegar a aquí. Pero cuidado. Dios anhela hombres y mujeres espirituales que dirijan su obra. Pero finalmente Dios es el que va a estar juzgando. Por eso en el libro de Salmos, ustedes recuerdan, 19:12, David decía: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Me hablaba de una confesión íntima con el Señor. Ser espiritual, querido hermano que está acá, es vivir día tras día en el Espíritu, no en nuestras pasiones de la carne, de la carne. Bien, vamos al segundo punto. El segundo punto va en Gálatas capítulo 5. Acompáñenme. Gálatas 5, y el segundo punto lo he colocado así: la verdadera espiritualidad es un estilo de vida santo y piadoso. La verdadera espiritual, o el verdadero espiritual, es porque tiene un estilo de vida santo y piadoso. No es un estilo de vida de apariencia, sino de una conducta diaria. Gálatas capítulo 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y, como si fuera poco, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Versículo para memorizar, Gálatas capítulo 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa manifiestas son las obras de la carne? Pues que se hacen manifiestas, se hacen reales, se hacen evidentes en la vida de una persona. ¿Qué cosas? Celos, pleitos, iras. Gracias a Dios no es para nosotros ese versículo. Es para aquellos que tienen iras, aquellos que tienen pleitos, es para ellos. Herejías, envidias, homicidios, fornicación, inmundicia, lascivia. Y dice al final del versículo: todos los que practican, es un hábito constante en sus vidas, eso que vienen haciendo, no heredarán el reino de los cielos. O sea que si usted está acá y practica eso, mala noticia, no heredará el reino de los cielos. ¡Ay! Pero si yo hace rato yo hice una oración. Ok, la oración no salva. La relación con Cristo día tras día es la que me muestra que yo soy o no soy. El Señor dijo en su palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahí está, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué vida? ¿Qué vida tiene? ¿Cuándo la tiene? ¿Cuándo tiene esa vida? ¿Cuándo la tiene? En el momento que Él reconoció su pecado. ¿Qué vida tiene? Pues el disfrute de una vida en santidad. Chao pecado, chao herejías, chao pleitos. Ah, nos quitaron el viejo hombre y nos pusieron el nuevo hombre. Ah. Entonces, la verdadera espiritualidad es un estilo de vida. Un estilo de vida santo, sin pecado, no viejo hombre, no antiguo cheque, nuevo cheque. ¿Sí o no? Cheque en blanco con muchos ceros. Entonces, todos nosotros necesitamos vivir como ejemplo de la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, el segundo punto de la verdadera espiritualidad es un estilo de vida. No es un estilo de vida de la iglesia. No es primer paso, amistad, segundo paso, tercero, y ahí. Y usted siguió todo el curso. Y cuando termino el quinto, ¿qué hago? Pues arranque con el primero de nuevo, ¿qué pasa? No, porque el verdadero discipulado es mi vida personal. Todo lo que aprendí hoy, lo vivo mañana. Y lo que aprendo mañana, lo vivo porque día tras día vamos a ir, ¿qué? Conociendo las Sagradas Escrituras. ¿Sabe qué, hermanos? Es tan triste que como familia dejamos de estudiar las Escrituras. De verdad. Apaguemos un ratito la televisión. Apaguemos la radio. Bueno, déjela bajito, no la apagué. Pero estudie las Escrituras con su familia. ¿Cuántas veces usted se une con su esposa, tomado de la mano, ora al Señor? Hay mucho por qué orar por nuestros hijos. El libro de Esdras, capítulo 6, versículo 10, dice que debemos orar por nuestros hijos, que nuestros hijos caminen en la verdad, porque la salvación no se hereda, la salvación no es herencia. Entonces yo tengo que orar por la salvación de mis hijos, para que ellos continúen en el camino de la verdad. ¿Usted ora con su familia por sus hijos, por sus padres, por sus familiares? ¿Ora por ellos? Entonces, la verdadera espiritualidad es un estilo de vida. Miremos ahora, si nosotros quitamos el viejo Ezequiel, el viejo cheque, necesitamos revestirnos del nuevo hombre, y la Biblia nos lo enseña cuál es el nuevo hombre. Versículo 22, pero, las obras de la carne son una, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, es todo eso. Yo estoy trabajando en el fruto del Espíritu. Ahora, dice, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, varios, 8, 9. ¿Alguien da más? 10. No, 9. El fruto, no dice los frutos. Es un solo fruto que viene de una sola raíz, que es del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Cuál es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, muy bien, se lo saben. ¿Cuántas veces somos impacientes? ¿Cuántas veces somos amorosos? Muchas veces no somos amorosos. Viene nuestro hijo, papi, rompí esto. ¿Cómo se le ocurre romper? Paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad. Lo rompiste, no te preocupes, hijo, ya lo pegaremos, no te hagas lío. Perdí el año, perdiste el año, pedazo de animal. gozo, paz, paciencia. ¿Ah? ¿Usted disfruta del fruto del Espíritu Santo en su vida o le hace falta alguno? ¿Cuál? Evalúelo. Empiece a trabajar. Eso, esa tarea, estamos trabajándolo en casa. Desarrollar qué don, qué fruto, perdón, nos está haciendo falta en nuestra cosecha. Para animarnos los unos a los otros a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es un estilo de vida. No es del domingo solamente. No, es de mañana, es de tarde, es de noche. ¿Ah? Busquemos por favor 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4. Versículos 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Porque para desarrollar el fruto del Espíritu Santo necesitamos un esfuerzo. No es sobrenatural. Chévere sería que el Espíritu Santo dijera: ¡Tin! Tienes los 9 frutos del Espíritu Santo y como si fuera poco. No. No es, es una tarea, es un desarrollo que va surgiendo en la vida del creyente. Miremos lo que dice 1 Timoteo 4 y dice, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. No dice que desecha a las viejas, dice a las fábulas profanas. Y ejercítate, ¿en qué cosa? Ejercítate, me habla esa palabra clave. ¿Qué es qué? Ejercicio. ¿Qué significa ejercicio? Trabajar continuamente para lograr un objetivo. Nosotros ahora tenemos una nueva medallista de oro, ¿no? Oro negro. ¿Cómo se llama la pelada? Eso, Katherine, ella. ¿Sabe cuándo va a ver ella a su familia? ¿Alguno sabe? En diciembre. Ajá. Ella va a ver a su familia en diciembre. ¿Y por qué en diciembre? Porque ella sigue ejercitándose. Va para otras competencias. Y oraremos para que gane. No. Que se ejercite. Si una persona del mundo que no ama a Dios sacrifica hasta su propia familia para desarrollar un deporte, ¿cuánto más un hijo de Dios? ¿Cuánto más? ¿Qué necesita sacrificar usted para tener el fruto del Espíritu? A lo mejor un ratico de su sueño. A lo mejor levántese un poquito más antes y prepárele el desayuno a su esposa y se lo lleva a su cama. Bueno, no vaya a hacer eso porque la mata de un infarto. ¡Wow! Y esto nunca había sucedido. No vaya a hacer eso. Cualquier cosa vas chiflando, vas silbando para decir, ya voy con el desayuno. Para que no se asuste. O si usted le va a dar un ramo de flores a su esposa, no se lo dé sopetón. Llámela, dígale, ¿te gustan rojas? Ah, me va a traer flores. Pero la vida cristiana, queridos hermanos, la vida espiritual es un ejercicio. Pero no solamente aquí en esta palabra nos habla de ejercicio. Fijémonos lo que dice el versículo 6. Si esto enseña a los hombres, será buen ministro de Jesucristo. Y hay una palabra que quiero hacer énfasis. ¿Cuál es? ¿Qué dice? ¿Tienen Biblia? ¿Qué dice? ¿Desnutrido? ¿Qué es nutrido? Hay unos más nutridos acá que otros. Y hay otros que somos desnutridos. Bueno, aquí nos dice Pablo, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Queridos hermanos, necesitamos tomar un ejercicio en nuestra vida práctica. nutridos de la verdad. Y por eso el siguiente punto le he llamado, el tercer punto para terminar, es la verdadera espiritualidad se logra a través de un proceso, de un proceso. El proceso de la fotosíntesis, ¿sí o no? El proceso de la semillita, el frijolito con el algodón y el vasito. ¿Alguno de ustedes lo hizo? A mí siempre se me podría. Pero vamos a pensar que yo lo hice. Coloca el vasito, el algodoncito y un frijol. No lo mire mañana porque está igual. Mírelo el viernes y ya está reventando. ¿Sí o no? Después de 20 días ya tiene una hojita. No es hora de guadañarla, no, déjela ahí. Es un proceso. ¿Cuánto dura ese proceso? Un mes. Gracias, hermana Sofía. Ella siembra maíz, son papita. Bueno, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Usted se bautizó, mañana ya es un pastor. No, no es eso. Es un proceso que va a ir poco a poco. Y a veces de verdad necesita venir el labrador y empezar a quitarle algunas cositas a esa semilla para que pueda seguir creciendo. Y a lo mejor hay algún bichito que se las trae y tiene que cortarle ese bichito para que no se coma la semilla. ¿Sí o no? A veces hay algunos gusanitos que se meten. Hay que sacar todo eso. ¿Eso le dice a usted algo? ¿Hay que hacer ajustes en su vida? ¿Hay que cortar algunas cosas que no lo dejan avanzar para crecer y que usted dé fruto? ¿Usted se imagina si usted fuera un hermano de la iglesia donde estuve esta mañana, donde habían 13 miembros? ¿Qué haría usted? Yo fui con mi hijo, con Daniel. ¿Te imaginas si nosotros estamos acá? Eso no quedó grabado. Pero ¿sabe qué, hermano? Fuera de broma, ahí necesitamos personas que vivan un proceso en su vida para que también vayan y den fruto. Den fruto. Acompáñenme en Efesios capítulo 5, 18. Efesios 5, 18. Y en Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros en nuestra familia hicimos este devocional. Y mi hijo me decía, el pequeño, decía: ¿y por qué Dios habla de embriagarse? Y yo le decía que es que el vino, cuando una persona toma demasiado vino, pues esa persona ya no está controlada por él, sino por quién. Por el vino. Por esa razón el Señor hizo esa comparación. No se tome mucho vino para que no se deje gobernar del vino, sino sea lleno del Espíritu Santo para que se deje gobernar del Espíritu Santo. Fácil la comparación, ¿o no? Muy bien. Pero miremos nuevamente el pasaje. El pasaje dice, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Punto y coma. Antes bien, si quieren, sean llenos. Antes bien, si desean, sean llenos. Antes bien, si tienen tiempo, sean llenos. ¿Dice? No, utiliza una palabra que se llama sed, pero no habla de tener sed, de estar fatigados y de tomar agua. No, habla de un verbo. Ser, de un verbo imperativo, de una orden. Queridos hermanos, tenemos hoy una orden, no dada por Miguel, no dada por Carlos, no dada por los líderes, dada por el Espíritu del Señor, dada por el Señor mismo. Usted debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Soy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué necesito hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Como es un proceso, necesito empezar a estudiar, a meditar, a orar, a mostrar el fruto del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos espirituales. No, no es de la noche a la mañana. Y cuando terminamos el curso de discipulado, ¿qué? Bueno, usted tiene la opción de agarrar a otro y hacer el curso con él. O tomar otro curso, o tomar otro libro, o seguir estudiando las Escrituras. Pero la Biblia me dice, sea lleno, que sea el Espíritu Santo dirigiendo su vida y tomando una decisión en su vida. Entonces tendríamos que hacer una pregunta. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿quién gobierna su vida? ¿Quién gobierna su vida? En algunos es su esposa. Esperemos que no. En algunos su esposo. En algunos los hijos. ¿Ustedes no se han dado cuenta las mamitas, las mamitas que tienen hijos pequeños allá en la puerta? ¡Ya vámonos, mami, vámonos! Ya, papito, ya, espere. Espere. ¿Quién está gobernando ahí? Los hijos. Acompáñenme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. La primera parte del capítulo 3 hasta el versículo 10-11 viene a hablar de los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que son de Dios no pecan y los que no son de Dios pecan. ¿Sí? Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este versículo no me habla de pérdida de salvación. Aclaremos ahí. Ah, pequé, pierdo la salvación. Pido perdón, la tiene de nuevo. Pequé, la perdió, no pequé. No, porque Dios no es hombre para mentir. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la conclusión de este versículo? Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué me habla entonces? Si yo mantengo una práctica del pecado, yo tengo que cuestionarme si verdaderamente soy de Dios. ¿Sí o no? Si yo tengo una práctica del pecado. Por ejemplo, yo vengo los domingos a la iglesia motivado por mi esposa, muy contento, cantamos, reímos, ofrendamos, tomamos tinto que es gratis. Pero de lunes a sábado, una que otra pocholita, una que otro ojito por allá, que por allá. Y mi vida es totalmente diferente a lo que es el domingo. Eso se llama práctica de pecado. O aquellas personas que mantienen relaciones con un incrédulo. Bueno, yo amo a Dios, Dios es mi salvador, pero voy a ayudar a este paisano a salvarlo. Entonces lo llevo a la iglesia, pero él es incrédulo. La Biblia me dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque eso va en contra de Dios. Pero el domingo estoy bien feliz en la iglesia y comparto con los hermanos, y el domingo de la tarde me encuentro con él y oramos juntos y chévere. Y yo creo que él algún día va a llegar a Señor. Pero la Biblia me dice acá que el que practica, el que hace ejercicio, y el ejercicio es una constante, ¿ah?, no es de Dios, sino es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer. Entonces el Señor ahora dice, eso, lo que estás haciendo son obras del diablo. ¿Ya? ¿Ya qué? Ya no más. Ya no más obras del diablo. Muy bien, vamos al versículo 9, que es el que quería hablar. Los otros se me metieron ahí. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, el tema se llama la verdadera espiritualidad. ¿Sí o no? Ok, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ok, no practico el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Muy bien. Esto funciona con los niños, este ejemplo. Espero que con ustedes también. Si uno siembra una semilla de manzanas, manzanas tiene. Oh, bien. Y si siembra de limones, ¿cómo que manzana limones? Bueno, manzanas verdes, bueno, funciona también, puede ser. ¿Y si frijoles? ¿Y si la simiente de Dios? ¿Y si la simiente de Dios? Los niños dicen, ¡de Dios! Y ustedes lo pensaron. Si ustedes, si nosotros tenemos la simiente de Dios, el fruto de Dios somos. Vamos a desarrollar. Si usted es hijo de Dios, va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 9. Y acá dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Paremos ahí un poquitito, un paréntesis. ¿Usted practica el pecado? Usted no es de Dios. Es lo que dice ahí. Y usted necesita confesar su pecado a Dios hoy. Porque usted se dio cuenta que estaba practicando el pecado. Porque el pecado es eso, es una práctica. Y ahí dice, el que practica el pecado es del diablo. Y si usted practica el pecado, es del diablo. No es de Dios. Es lo que dice la Biblia acá. Pero yo me esfuerzo, pero vengo a la iglesia y mis diezmos dónde quedaron y mis ofrendas y estoy con BBN, hice mi promesa de fe esfuerzos de hombres. Esfuerzos de hombres, te cansaste, te aburriste en la iglesia, es que es aburrido. Querido hermano, si usted tiene la simiente de Dios, el fruto de Dios va a tener. Y el versículo 10 sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Muy bien, ahora ¿qué dice el Señor? Como hicimos acá, fruto de manzana y fruto de limones. ¿Cómo sabemos que son limones? ¿Cómo sabemos? No sabemos. ¿Cómo sabemos? ¿Por su qué? Por sus frutos los conoceréis. Por supuesto que los viejos, cuando nosotros íbamos paseando, mi papá siempre nos llevaba a pasear, pero yo nunca conocí Melgar, conocí Boyacá, o sea, no, Boyacá. Vamos de paseo, Boyacá. Entonces, cuando íbamos a esas tierras, ellos iban pasando y ellos iban diciendo con mi mamá, ah, mire la alberja cómo está. Ah, ¿y cómo? ¿Eso es alberja? Sí, porque mire, viene colgada. Y, uy, la papa está floreciendo. Ya en un mes hay que sacarla. A nosotros no, nosotros tenemos que ver, vamos y sacamos a ver si son papas. Tenemos que ver el fruto. ¿Cómo saben si nosotros somos verdaderos espirituales? ¿Por él? ¿Por él? ¿Y por qué dicen la, la, la? Por el fruto. Por los frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, queridos, Dios desea que en la vida de cada uno de nosotros como creyentes demos fruto. Demos fruto. Demos fruto. ¿Usted está dando fruto? ¿No está dando fruto? La Biblia dice, permaneced en mí. Como el pámpano permanece, el que no da fruto será y echado. Acá la Biblia me dice que el que da fruto es porque es de Dios. El que no da fruto debe preguntarse qué está ocurriendo en su vida. Para terminar, para concluir, vamos a ver un videito rápidamente, ¿sí? Y después tomamos la conclusión. Prestémosle mucha atención a la letra del video. Eso no es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad, queridos hermanos, se logra a través de un proceso y se logra también cuando nosotros tenemos un estilo de vida piadoso que agrade al Señor. Pidámosle a Dios en este día que nos ayude para hacer dos ejercicios hoy. La primera, soy del Señor, estoy dando frutos que soy hijo de Dios. Y la segunda, si usted es hijo de Dios y está viviendo en pecado, necesita ponerse a cuentas con el Señor y arreglar. Antes que sea tarde. La Biblia dice en el libro de Gálatas también: no penséis que te puedes burlar de Dios. Nadie se burla de Él. Nadie se burla de Él. Todo lo que el hombre siembra, eso lleva. Si usted sigue jugando en el pecado, disfrútelo. Si cree que se puede disfrutar. Porque un día el Señor va a juzgarle. Y el juicio del Señor no se hace esperar. Amén. Coloquémonos de pie, por favor, y vamos a orar. Yo creo que debemos hacer algo ahí. Quiero que todos cerremos nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojitos ahí. Incline su cabeza si desea. Y haga esa evaluación ya mismo. ¿Usted es del Señor? ¿Está viviendo agradando al Señor? Yo creo que hoy es el momento de decirle: no te estoy agradando como debe ser. No tengo el fruto del Espíritu en mi vida. Estoy viviendo como la iglesia de Corinto, de una manera carnal. Pídale perdón al Señor. Si usted es hijo de Dios, si usted no es hijo de Dios, dígale al Señor: perdona mis pecados, entra en mi corazón, sé mi Salvador, límpiame. Quiero ser hijo tuyo y gozar de una salvación, pero también gozar del fruto del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Querido Señor, quiero darte muchas gracias por la persona del Espíritu Santo, porque en el momento de entrar en nuestra vida, nos hizo santos. Gracias porque somos santos delante de tus ojos. Pero muchas veces, Padre, no hemos vivido como santos. No te hemos agradado como debe ser. No somos o no hemos sido llenos de tu Espíritu Santo. Por eso hoy reconocemos delante de ti nuestro pecado y te pedimos que nos ayudes para hacer ajustes en nuestra vida. Queremos agradarte a ti, Señor. A nadie más. No queremos tener una apariencia espiritual. Queremos ser espirituales para ti, Señor, porque tu Espíritu está en nosotros. Gracias, muchas gracias por regalarnos este tiempo para abrir las Escrituras y para examinar nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada persona que ha venido hoy, Señor, y a la cual tú le has hablado. Oh, Señor, que no queden en palabras solamente, sino que realmente tomemos decisiones correctas en nuestra vida, oh Señor. Queremos un pueblo espiritual que te ame y que te honre a ti, Señor, y que viva para agradarte a ti. Te lo suplicamos, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.